Para nadie es desconocido. Día a día siempre vamos aprendiendo de ellos, ellos también un poquito de nosotros, conociendo un poquito a la sociedad. Ese es 30 baños, ojalá, menos 30 pozos absorbentes para la contaminación del agua. Porque creemos que nuestra agua subterránea está también contaminada. Entonces, por eso es que estamos trabajando para dejar de contaminar. Una zona que quizás en muchos años no va a tener alcantarillado sanitario. Tenemos segundo, tercer anillo que está sin alcantarillado. Imagínense a estas zonas llegar. Yo creo que lo ideal sería quizás terminar por toda esta zona, educar a nuestra gente, porque sabemos que nuestra gente de la clase baja social es más dócil para educar, aprende más rápido, porque ellos también quieren apoyar al cuidado del medio ambiente. Por ello, agradecido con todos ustedes, queridos vecinos, por haber participado en esto. Agradecido con los dirigentes de los distritos, de los barrios, nuestro control social, nuestros concejales. Sin el apoyo, también sin la voluntad, no hubiéramos hecho. Y nuestra sociedad boliviana no está acostumbrada a eso. Nos cuesta entender, nos cuesta aprender las buenas cosas. Para las cosas malas, sí, somos buenos, ¿no? Hay veces, ¿verdad? Hay que reconocer. Entonces, quiero reconocer el trabajo del ingeniero Zambrana, de toda la Dirección de Medio Ambiente. Antes, medio ambiente era para clausurar ingenios arroceros, para clausurar algunos comercios. Ahora el medio ambiente está para ornamentar, para ayudar a construir baños ecológicos, para hacer el entierro sanitario de nuestras basuras. Está para el tema de contaminación ambiental industrial, o sea, bastante se ha control de agua de las cuencas del río Piraí, entonces se ha fortalecido esta importante la Secretaría de Medio Ambiente.